bueno tener acá a Romina De Luca. Romina De Luca es historiadora del Centro de Estudios de Investigación en Ciencias Sociales y con ella queríamos conversar de dos, de lo que hoy hablábamos. Hoy un poco lo vinculamos con el tema de desnutrición de los chicos. Decíamos que había planes para que los chicos terminen el secundario como sea. Y bueno, por un lado, vamos a hablar primero del plan FINES, que sería un plan nacional que se lanzó la primera etapa ya en el 2008 y que la argumentación que se dio en ese momento, que tiene que ver con la Ley de Educación Nacional, la LEN, en la reglamentación, en el artículo 38, era que había una población de entre 18 y 25 años que quería estudiar y la escuela tradicional no la dejaba estudiar. Bueno, y ahí se hizo este plan FINES. ¿Por qué no le contás un poco a los oyentes qué es este plan? Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes la invitación para este encuentro. Y bueno, a ver, en primer lugar, algo que me parece importante destacar es que el plan FINES condensa una serie de problemas y de tendencias que afectan al conjunto del sistema educativo. Como vos bien, Roberto, planteabas, bueno, en realidad hay una ligazón entre la creación de este programa y la Ley Nacional de Educación, que se sanciona en el 2006. Ahí la ley establece un aumento de la obligatoriedad escolar y en ese sentido, digamos, establece en su articulado la necesidad de generar programas a término para garantizar la obligatoriedad de la nueva obligatoriedad escolar. Efectivamente, digamos, se reconoce algo que uno puede decir un fracaso del sistema educativo, es decir, que tenemos jóvenes de 18, 25 años que no son pocos, son cerca de 4 millones que no han terminado la escuela secundaria y, bueno, que hay que dirigir planes específicos a esa población o inclusive a población más joven. En ese sentido, en ese contexto más general, en el 2008 se lanza el plan FINES luego de una serie de encuentros del Consejo Federal de Educación, es decir, los espacios donde se reúnen todos los ministros y debaten, digamos, los problemas y ejecutan programas, crean programas y demás. Establecen el plan FINES, que en un primer momento era un plan de terminalidad, es decir, iba dirigido a mayores de 18 años que hubieran terminado la escuela secundaria, pero que hubieran terminado, digamos, su escolaridad, pero que debieran materias, es decir, que adeudaran un requisito, digamos, formal, que estuvieran debiendo materias para obtener el título. En ese sentido, entonces, el plan FINES crea este programa de acompañamiento con tutores para estos jóvenes que adeudaban materias habiendo terminado quinto año en forma regular de la vieja escuela secundaria. Sin embargo, digamos, en el 2009 y se lanza en el 2010, se crea una segunda etapa del plan FINES que ya no está dirigida a aquellos jóvenes que hubieran terminado la secundaria pero adeudaran materias y entonces, digamos, se generaran mecanismos de acompañamiento que, digamos, ya existían dentro del sistema. Pero bueno, supongamos que la primera parte del plan FINES es correcta. Claro. El problema es cuando se lanza esta segunda etapa, que en realidad ya no va dirigido a aquellos que adeuden una o dos materias, sino que permite cursar el secundario en forma completa a partir de una cursada de tipo acelerada. ¿Por qué digo acelerada? Bueno, en realidad el sistema de educación formal tiene una estructura, una modalidad específica dirigida a jóvenes y adultos, que son o los viejos bachilleratos para adultos o las escuelas SENS, ¿sí? Esa modalidad del sistema educativo existe dentro del sistema formal y, digamos, tiene diferentes modalidades, diferentes formas de cursada. Por organización cuatrimestral, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, materias anuales, digamos, tiene turnos mañana, tarde y noche, es decir, una amplia oferta para esta población joven y adulta que no ha terminado su secundario por el motivo que fue. La escuela de noche, ¿no? Exactamente, la tradicional nocturna, donde tal vez, digamos... O ustedes, o los oyentes seguramente, yo me recibí en un bachiller nocturno. Me acuerdo que se hacía un año más en adulto. Yo que estudiaba comercial, pasé de cuarto año, que me fui de noche para trabajar, pasé a sexto, pero había que ir todos los días. Exactamente. 5 horas, de 7 a 12. Ahí es donde empieza a haber uno de los principales problemas. ¿Por qué? Porque en realidad el plan Fines 2 lo que va a implementar es una modalidad que, bajo la excusa de que está dirigida a la población trabajadora, que no puede asistir de lunes a viernes a la escuela, en ninguna de las ofertas que existe en el sistema educativo, establece una modalidad de cursada que permite realizar toda la escuela secundaria en apenas 6 cuatrimestres, con una modalidad de cursada de 2 veces por semana. A ver, 6 cuatrimestres, es decir que serían 3 años, porque son 2 cuatrimestres por año. Claro, serían 3 años, es equivalente en duración a las escuelas SENS, es decir, las que existen en el circuito formal, pero en realidad lo que uno observa aquí es que hay una reducción abismal de la cursada. 2 años menos tenés prácticamente. Claro, si uno, digamos, sacara la equivalencia en relación a 5 días de cursada y 2, uno ve cómo efectivamente es una oferta o más, quizá, porque si son 6 años, 3 años menos. Que es acelerada. Y ese, digamos, no es el único problema que tiene el plan Fines 2, si bien, digamos, es un problema medular, sino también que habilita a que quienes desarrollan la tarea educativa, es decir, aquellos que van a educar, no necesariamente son docentes, sino que se lo reemplaza por la figura de tutores. Detrás de esta idea de tutor, ya no estamos hablando de un personal específico formado para esa tarea, sino que pueden ser estudiantes con hasta el 50% de las materias aprobadas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un segundo problema que aparece en el plan Fines 2, que es que, digamos, estamos devaluando el rol del docente que va a desempeñar la tarea. No es lo mismo una persona que, digamos, ha tenido que aprobar todo su profesorado que un estudiante que se está formando, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, el FINES habilita que esos tutores sean los que desempeñen el proceso de enseñanza a estos jóvenes que se van a incorporar a la modalidad de FINES. Y el problema no termina allí. ¿Por qué? Porque encontramos un tercer problema, ya que estamos mencionando, que es que no solo, digamos, tenemos una modalidad de cursada acelerada, un personal docente que no necesariamente está calificado para desempeñar esa tarea, sino que a su vez el currículum también aparece degradado. Esto uno podría asociarlo con el primer punto que dijimos, la reducción del tiempo de estudio. Claro. Pero también lo que observamos en el plan Fines es que la currícula, si bien obviamente desde Nación y desde cada una de las jurisdicciones que implementan el plan Fines, fijan o prescriben un currículum, luego ese currículum debe ser, es adaptado, resignificado por cada uno de los tutores, que debe negociar cuáles son los contenidos que se van a dar en función de las necesidades de los alumnos. Es decir, vamos a encontrar entonces tantas trayectorias formativas como sedes Fines, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay una fragmentación completa del currículum. Esto, si nos alcanza el tiempo, digamos, me gustaría retomarlo un poco más adelante, porque en realidad esta fragmentación es algo que atraviesa todo el sistema educativo, pero en este nuevo plan en realidad se exacerba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no tenemos ni siquiera un currículum fijado a nivel provincial, sino que cada sede puede hacer la adaptación curricular que mejor le resulte pertinente. De acuerdo a las características de los alumnos. De acuerdo, o sea, a las características... lo que se toma, el lugar en que viven, cómo... De acuerdo a sus necesidades, de la misma forma, digamos, se negocian las pautas de evaluación. Le adaptamos, ¿sí?, la escuela a ellos. Exactamente. Lo que mejor le venga. Y no solo eso, sino que, digamos, esta adaptación del currículum a nivel regional en realidad está asociada a un segundo aspecto que está vinculado a esta idea de la fragmentación en la formación, o la degradación de la formación, que tiene que ver con dónde funcionan las escuelas Fines. Las escuelas Fines, ustedes me dirán, y bueno, seguramente funcionan en una escuela. Bueno, eso no necesariamente es así. No, si bien hay un determinado número de escuelas, inclusive escuelas SENS, en donde, digamos, funcionan planes Fines, sin embargo, digamos, la amplia mayoría de las escuelas Fines en realidad no funcionan en una escuela, sino en cualquier sede. ¿Por qué? porque en realidad una de las cosas que habilita este programa es a que se habiliten escuelas en unidades básicas, comedores barriales, bibliotecas, inclusive casas de familia, ¿sí? Allí donde haya una necesidad es que se puede crear una escuela Fines, ¿sí? Cuando uno revisa la cantidad de sedes Fines y lo compara con las escuelas, encontramos que la composición mayoritaria, digamos, de estas sedes que funcionan en no escuelas están asociadas a aparatos punteriles del gobierno, es decir, funcionan en unidades básicas del PJ, funcionan en sedes de la Cámpora, funcionan en, inclusive, hasta en iglesias, ¿sí? Y en realidad, cuando uno hace el análisis por distrito, por ejemplo, el dato de Lanús, uno encuentra en Lanús que hay cerca de 80 y pico de sedes Fines y apenas 5 escuelas que estén habilitadas, ¿no? Ahí uno observa que la expansión de este programa. ¿Y cuál es, digamos, la dificultad de observar que cualquier espacio puede funcionar como una sede o como una escuela? Bueno, que en realidad aquí lo que ocurre es un proceso de degradación completa del sistema educativo y se va generando una estructura paralela al circuito formal ya existente, ¿sí? Uh-huh. Estas sedes reciben financiamiento por parte del gobierno, o sea, un pequeño financiamiento para su manutención, y tienen un coordinador, digamos, que es elegido, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en forma muy arbitraria, de la misma forma que son elegidos los docentes, ¿sí? No existe, para acceder a la docencia existen listados ordenados por puntaje, hay un orden de mérito. Bueno, para tomar horas Fines, en realidad los inspectores evalúan la propuesta pedagógica, o sea, el proyecto pedagógico, y, digamos, en ese sentido hay un gran nivel de arbitrariedad en torno a quién toma las horas. De hecho, los docentes denuncian que no saben cuál es el orden de mérito ni los criterios con los cuales tal o cual persona es seleccionada para ejercer la docencia, ¿no? Algo similar ocurre con las sedes, ¿no? Uno encuentra que, bueno, si bien uno podría decir hay un arco político amplio, uno seguramente si se pone a buscar encontraría sedes de afines al PRO, bueno, en realidad el elemento mayoritario tiene que ver con organizaciones políticas afines al gobierno, ¿no? Uh-huh. Que se han transformado entonces en escuelas. Romina, te interrumpo un segundito. Cuando vos hablas de que todo esto hay un presupuesto, ¿este presupuesto es el mismo que se incluye en educación? Porque hay una denuncia de ADEMIS que dicen que en realidad el presupuesto de educación no es el 6 y pico, como dice el gobierno, sino que hay un 4 y pico para formal y un 2 y pico que va a educación no formal. ¿Estaría en ese mismo presupuesto todo esto o sale de otro lado? ¿Cómo? Si la sabes, no sé. Mira, la verdad es que nosotros estamos trabajando precisamente para analizar todo el presupuesto educativo. Uh-huh. Y es probable que esto esté, digamos, forme parte de programas complementarios. Claro, ¿sí? Claro. O sea, lo importante, digamos, la nota importante me parece señalar acá tiene que ver con el componente arbitrario según el cual, digamos, se reparten estos recursos, que además, fijémonos, que en realidad lo que están haciendo es, están sustentando una estructura paralela a la ya existente en el sistema educativo. ¿Por qué digo paralela? Fíjense que en realidad el programa Fines habilita que, digamos, procesos de educación ya no se desarrollan en los espacios que están adecuados y acondicionados para eso, aunque, digamos, esto entre comillas, claro, ¿no? Porque las escuelas tienen grandes problemas de infraestructura. Pero imagínense si encontramos que, un número importante de las escuelas tienen altísimos problemas de infraestructura, y es el caso de analizar la provincia de Buenos Aires, imaginemos nosotros cómo están preparados para enseñar las unidades básicas, ¿sí? Los centros comunales, las bibliotecas. Pero además no se entiende la razón por qué, si se invierte parte de un presupuesto en habilitar esos lugares, no se puede reforzar el presupuesto para crear en las escuelas públicas espacios para que puedan claro, por lo menos desarrollarse eso, por lo menos eso. Esta tanda de estudio. Además, bueno, me suena un poco a que hay una necesidad de sumar a estadísticas, ¿no? Bueno, ahí está, digamos, es como el resultado final, me parece, hacia donde nos lleva este proceso. ¿Por qué? Porque en realidad lo que habría que preguntarse es si a partir de una oferta educativa, que en realidad lo que hace es reducir el tiempo de cursada, entonces degrada, digamos, objetivamente la cantidad de tiempo necesario para estudiar, ¿sí? O sea, digo, y esto va en paralelo a analizar lo que el gobierno dice. Dice estar obsesionado por cumplir 190 días de estudio, de clases, ¿sí? En las escuelas públicas, y en paralelo desarrolla o crea esta oferta que en realidad lo que hace es reducir el tiempo de cursada. Se reduce el tiempo de cursada. Tenemos un personal docente que no necesariamente está calificado. Tenemos espacios que no están habilitados para funcionar como escuela. Entonces, lo que uno tendría que preguntarse es si detrás de este proceso lo que uno observa es que la preocupación por la educación es lo que nos está moviendo. Claro. ¿No? Uh-huh. No nos llama la atención que cuál es el elemento, digamos, que pone sobre la mesa el gobierno nacional para decir que este programa es divino, ¿sí? Que tenemos cerca de 600.000 egresados que han obtenido su título secundario, ¿no? Y que planeamos egresar 500.000 más en breve, ¿no? Con una propuesta educativa que licúa el currículum, ¿sí? Que entonces lo único que va a generar es un shock estadístico a partir de un proceso de titulación más veloz. De hecho, tenemos denuncias de docentes de escuelas SENS que, digamos, precisamente testimonian, denuncian que hay matrícula que está pidiendo pase para las escuelas finas. ¿Por qué? Porque le dicen, ¿y para qué voy a venir 5 días a estudiar si en realidad voy a obtener el mismo título cursando nada más que 2 veces por semana? Uh-huh. Y esto en realidad es una lógica perversa que, fijémonos, que lo que hace en realidad es brindar un tipo de educación barata, porque es más caro construir una nueva escuela, ¿sí? Allí donde no había una escuela para adultos, que habilitar cualquier espacio para darle un gasto, digamos, por gasto operativo. Además, los docentes de fines están contratados por fuera del estatuto del docente, ¿sí? Es decir, no acumulan antigüedad. De hecho, firman contratos en donde, digamos, se establece, pienso en el contrato de San Luis, que, bueno, una vez que se termina el contrato de los 4 meses, bueno, en realidad el docente puede ser desvinculado y no tiene ningún derecho a reclamar absolutamente nada, no acumulan antigüedad, ¿no? Y fijémonos que lo que está detrás de esto tiene que ver con una educación de pésima calidad, baratísima, ¿sí? Solo para generar un shock estadístico. Algo parecido a lo que vos mencionabas, Roberto, al principio, yo los escuchaba en el bloque anterior hablar del gobierno de la ciudad. Bueno, fijémonos cómo el macrismo, pensando en la campaña presidencial, en realidad metió terminar el secundario, ¿no? Eleva la apuesta, porque ya ni siquiera estamos hablando de una cursada semipresencial, como en tal caso podría ser esta cursada del Plan Fines, sino que a partir de terminar la secundaria, lo que pretende el gobierno es macrista, es nacionalizar adultos 2000. Es decir, una cursada a distancia en donde el alumno, por su cuenta, estudia. Es decir, no necesito escuelas, no necesito docentes, en realidad los docentes son tutores, ¿sí? Con lo cual, la degradación que se produce del proceso educativo allí es abismal, y en realidad hay una errada concepción pedagógica en torno a esto, porque lo que uno, cuando analiza las estadísticas, que observa que de los inscriptos en terminal en adultos 2000, es decir, lo que ahora sería terminal la secundaria, solo egresan el 10%. ¿Y por qué esto? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque efectivamente los jóvenes, los adolescentes tienen, los adultos tienen terribles dificultades para estudiar por su cuenta, y por eso es que el docente es necesario, y por eso es que la presencialidad en la escuela es necesaria, para efectivamente garantizar, digamos, que, bueno, a ver, que alguien me guíe en ese proceso, ¿sí? Sobre todo, mucho más aún, si hablamos de adolescentes, jóvenes que vienen con trayectorias de, comillas, fracaso escolar, es decir, que han desertado de la escuela. Con lo que vos decís, bueno, el caso de Macri, por suerte el Consejo Federal lo frenó ahora hasta diciembre, no puede continuar con el tema online. Ahí nosotros teníamos muchas dudas, inclusive cómo se iban a dar los exámenes, porque hay gente que se anotó de Formosa, que iban a, lo dan online. Pero voy a retrotraer un poco al tema Fines. Vos estuviste en estos tiempos debatiendo con Sileón y con Mari Sánchez. Entonces, un poco poniéndome en abogado del diablo, esto no es Pablo Freire, es decir, no es la educación popular, y por eso se da en lugares, justamente, en lugares, en unidades básicas revolucionarias, de los chicos que quieren cambiar el mundo. Entonces ahí hacemos ahí el secundario. De paso les enseñamos a cómo va a ser nuestra sociedad cuando logremos la revolución. Bueno, eso es, en efecto, es lo que dice el ministro Scilioni, ¿sí? Que en realidad este programa está basado en la ideología y el ideario de Paulo Freire, como si eso fuera algo necesariamente bueno, ¿no? Y digo, ser motivo de otro programa, si querés, Roberto, que nos juntemos para debatir. Claro, ¿qué es educación popular? ¿Qué es educación popular? ¿Y qué de popular o de progresista o que debe recuperar la izquierda hay en Freire, ¿no? Lo cual a mí me genera millones de dudas. Pero digo, al margen de eso, efectivamente el gobierno señala eso. Y dice que en realidad esto es una forma de educación popular. En realidad lo que debería explicarnos el ministro es, digamos, por qué a la clase obrera solo tienen para ofrecerle estas formas degradadas de educación, en donde ha perdido centralidad el currículum, ha perdido centralidad el espacio donde se brinda educación, ha perdido centralidad inclusive el título que van a obtener, ¿sí? Porque el ministro dice, bueno, en realidad acá estamos cumpliendo un déficit subjetivo, moral de estos adultos que tienen como carga el no haber terminado la secundaria. Lo que yo me pregunto es qué tipo de proceso de inclusión, ya que se habla de esta política como una política de inclusión, en realidad van a poder realizar estos jóvenes y estos adultos con un título que no tiene ningún valor, porque el proceso formativo que van a desarrollar allí no tiene ningún valor. Entonces, en lugar de, digamos, fragmentar la formación, fragmentar el currículum, degradar la educación, ¿no deberíamos pensar que es necesario más horas de estudio, un currículum homogéneo, científico, que nos sirva para pensar, bueno, cuáles son los problemas y hacia dónde vamos, y si es necesario que esas personas, digamos, para formarse, para educarse, sean becadas y estén liberadas inclusive de la preocupación de trabajar? Bueno, eso sería una política revolucionaria, no citar, digamos, los fundamentos del Plan Fines a Freire y decir que en realidad esto es una forma de educación popular, ¿sí? En realidad la educación, la verdadera educación popular, es aquella que permite, digamos, comprender los problemas que tenemos y darnos soluciones para superarnos. Dudo que con este tipo de ofertas en realidad esos procesos se realicen. Romina, ¿sabes qué lo preocupante de todo esto? Es que el Plan Fines ya lleva 6 años, va para 7. Por ahí dejamos de lado los 2 primeros años porque por ahí podemos decir que estuvo bueno. Bueno, todos los chicos que les faltaba terminar algunas materias, listo. Pero a partir del 2010, ¿cómo se desactiva después todo esto? Porque ese es un gran problema. Bueno, a ver, ese es el... ¿Cómo hace? Ahí está el centro de la preocupación. ¿Por qué? Por un lado, digamos, por la marca que va a generar esto en los alumnos, que es, digamos, procesos de alfabetización que en realidad están vaciados de contenido, ¿sí? O sea, lo que se está desarrollando ahí va a dejar una marca en la cultura profundísima. En términos, digamos, del trabajo docente, inclusive, a ver, hay que denunciar y hay que advertir que estos docentes que son incorporados en realidad están trabajando por fuera del estatuto del docente. Es decir, no son docentes plenos, sino que están, digamos, insertos en un artículo que tienen, digamos, una situación completamente precaria. De consolidarse esta oferta, que además, digamos, no es que quiera traer malas noticias, digamos, y deprimir a los oyentes y deprimirlos a ustedes, pero en la provincia de Buenos Aires en realidad se está discutiendo un proceso de reforma para el ideario de que articula el Plan Fines, que supuestamente era un programa ad hoc, es decir, un programa de terminalidad que tenía fecha de vencimiento este año, ¿sí? Uh-huh. En realidad se va a generalizar el conjunto de la provincia y en realidad se está pensando que los bachilleratos de adultos, las escuelas SENS, funcionen con esta estructura de semipresencialidad, ¿sí? Con lo cual en realidad lo que debemos preguntarnos es si se reduce el tiempo de cursada, si el docente pierde centralidad, es decir, ¿qué va a pasar con el 60% de los docentes que hoy trabajan en la estructura formal de adultos? ¿Sí? Efectivamente lo que va a hacer el Estado se va a desprender de ellos. Entonces, tenemos un programa que ataca las condiciones de los trabajadores docentes, inclusive las condiciones de la misma clase obrera a partir de atacar su propia educación, ¿sí? O sea, porque le están ofreciendo este tipo de formación. Entonces, en realidad lo que hay que pensar es, bueno, en primer lugar, este tipo de programas no deberían existir, ¿sí? Al contrario, si estamos preocupados por la educación, si estamos preocupados por la calidad, en realidad lo que deberíamos hacer es, digamos, mejorar y ampliar la oferta de adultos, que no es por decir que no tenga problemas, o sea, seguramente hay, digamos, habría un montón de cosas que se pueden corregir, pero no ofrecer menos educación. ¿Cómo llegamos a, digamos, a la a metas de calidad educativa si lo que estamos ofreciendo es una peor educación, con peores docentes, atacando sus condiciones de trabajo, atacando sus condiciones inclusive de vida? Porque digamos, coyunturalmente el Estado puede absorber a estos docentes por 2 años, digamos, pero efectivamente luego se van a, digamos, se van a quedar en la calle. Entonces, digo, no hay que vacilar acá y hay que decir no a estos programas. ¿Sí? Ni el fines ni el terminar la secundaria, ¿no? No al fines 2, no a terminar el secundario. Sí, sé que nos estamos quedando sin tiempo, entonces me gustaría pasar 2 avisos, ¿sí? Dale, me parece dale, importante. Dale. Uno, bueno, contarles a ustedes y a los oyentes que el Grupo de Educación está trabajando en un libro donde analiza, que se llama precisamente Educación, la década perdida, en donde el plan FINES ocupa, digamos, un capítulo central y en realidad lo que quiere es analizar la supuesta década ganada y lo que nosotros mostramos es cómo en realidad la educación argentina no para de degradarse hace más de 50 años y la década kirchnerista es un eslabón más dentro de ese proceso de más largo plazo. Y el otro, invitarlos a ustedes, docentes, estudiantes y a, digamos, y a la comunidad en general, a un encuentro que se está organizando el día 9 de agosto en el local de ADEMIS, Solís 823, ¿sí? Que tiene por título Encuentro en Defensa de la Educación de Adultos y contra la Degradación de la Educación Pública, en donde vamos a debatir sobre toda esta serie de problemas y pensar herramientas para ver cómo decimos no a la degradación de la educación. Romina, te agradecemos. De paso, sabemos que nos escuchan amigos de Cileone. Le decimos que, como él habló de la ignota señora, nosotros la conocemos. La conoce mucha gente. Escribió, entre otras cosas, el libro Brutos y Baratos, que creo que para aquellos que les interesa la educación debería ser un libro de consulta. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.